that's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Hola, sean todos y todas bienvenidas a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta edición del 10 de marzo del 2025. Como cada edición, buscamos información relevante. Pues bueno, esta semana lo que hemos preparado es podría decirse especial acerca del 8 de marzo en cuanto a la represión y criminalización que se ha vivido, que se vivió en México y en diferentes partes del mundo. De este lado les saluda Mar. De este lado les saluda Evo y los invitamos a que se queden en este espacio informativo. Vamos a escuchar el menú que les hemos preparado para esta semana. Ok, tenemos esta nota que pues es global, es acerca del 8 de marzo y bueno, muestras de represión y criminalización en México y el mundo. El 8M de este 2025 estuvo marcado por la represión policíaca y la criminalización de la protesta en diversas partes del mundo. Las movilizaciones feministas han sido históricamente incómodas para los gobiernos, pero el auge de administraciones ultraconservadoras ha endurecido su respuesta. Y bueno, esto en torno a lo que ha sucedido en Argentina, en Chile, en Alemania, acá en México, en la Ciudad de México, en Puebla, Pachuca, del estado de Hidalgo, Puebla, Yucatán y Oaxaca, entonces también Sonora. Más adelante les estaremos comentando pues más a detalle y tenemos también audios y testimonios de compañeras que sufrieron pues agresiones en las manifestaciones. Les vamos a compartir un pronunciamiento sobre la represión a las manifestaciones del 8M en Pachuca. Y bueno, aquí en esta movilización donde hubo represión, nuestra compañera Carla Anaya, participante de este noticiero, pues también fue víctima de la violencia institucional que se desató contra las mujeres en esa ocasión. Ella fue detenida arbitrariamente, afortunadamente gracias a la presión también de las compañeras en la movilización, ella y otras compañeras detenidas fueron liberadas. Vamos a escuchar su testimonio y también el de otras compañeras que sufrieron esta violencia allá en Pachuca. Como Noticias de Abajo y otros colectivos de medios libres, estamos sacando un pronunciamiento que invitamos a firmar para darle cobertura a nuestras compañeras agredidas. No están solas. También vamos a tener una nota de lo que pasó allá en Chiapas, bueno, lo que está pasando en sí, porque es una invitación que nos hacen los zapatistas al encuentro de arte y rebeldía y resistencia hacia el día después. Esta convocatoria la sacaron hace unos días y ellas están invitando del 13 al 19 de abril a un encuentro de danza, de teatro, de música y de gráfica allá en el territorio rebelde zapatista, y le han llamado a este encuentro Rebel y Rebel Arte, con B y con V. Así que vamos a estar dando los detalles más adelante. Y desde Oaxaca tenemos una nota de pues la violencia que sufren allá en el Istmo las comunidades indígenas por los grupos criminales y de abandono gubernamental. Esto en cuanto a que la comunidad del Platanillo pues ya lleva varias, ya van 4 ocasiones en las que se les han negado el apoyo porque han sido violentados por parte de los grupos caciquiles allá en esa zona. Esto asociado a los partidos políticos como lo es Morena, que pues ahorita pues son ellos, antes eran otros, entonces más adelante les vamos a tener más información acerca de lo que está sucediendo allá en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, esta es parte de la información que les vamos a compartir el día de hoy. Esperemos que sea de su interés. Y bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros. Mientras tanto, vamos a escuchar el primer corte musical y regresamos a este espacio informativo de Noticias de Abajo.

evidenciando que el avance de estos gobiernos conlleva un retroceso en derechos. Estos hechos no son aislados, sino parte de una estrategia global para debilitar el feminismo y mantener estructuras de poder patriarcales. Sin embargo, la represión solo refuerza la importancia de la lucha. La resistencia feminista debe continuar denunciando la violencia del Estado y defendiendo el derecho a la protesta como una herramienta fundamental para el cambio. Y bueno, ya hablando más específicamente, acá en Pachuca, en Pachuca, del estado de Hidalgo, la represión fue muy dura, ya que decenas de mujeres, incluso se encontraban ahí menores de edad, fueron detenidas y golpeadas por la policía. Dentro de las víctimas de detención arbitraria se encontraba nuestra compañera de Noticias de Abajo, quien horas después fue liberada junto con las demás manifestantes. Vamos a escuchar sus testimonios. Hola, yo soy Carla y el día 8 de marzo del presente año, en Pachuca, Hidalgo, frente a la explanada de la Plaza Juárez, pues fuimos detenidas arbitrariamente yo y aproximadamente 12 personas más, las cuales también hubo menores de edad. Esto fue cuando yo fui convocada por dos de mis compañeras para grabar y poder hacerles una nota. Entonces nosotros íbamos llegando el monumento al reloj, y cuando llegamos la marcha ya había iniciado. Incluso nos comunicamos con otras compañeras y nos dijeron que ya había llegado a la explanada de la Plaza Juárez. Nos dirigimos ahí y aproximadamente a las 4:50, nosotros ya estábamos en la plaza y ya había mucho tumulto, ya había gases, estaban aventándole muchos gases de los extinguidores de colores así anaranjados, muy feos, a las compañeras, a las señoras que iban acompañando a sus hijas. Había niñas menores de edad, y ya habían derribado ellas las vallas, las cuales estaban usándolas, ¿no?, para la manifestación. Y cuando yo me acerco a tomar la foto, apenas la iba a tomar y veo que una morrita estaba como en peligro, casi a punto de que la agarraran. Entonces me meto para que no la detengan, y hacen la valla para atrás, y al momento de recorrer la valla me atrapan, quedo como en medio y no puedo salir. Entonces me empiezan a jalar de los greñas, dicen, de los pelos, del cabello, y me dicen así entre ellos y gritan: jálenla, jálenla, ya ahora, es ahora, ya la tienen, ¿no? Y entonces me empiezan a jalar del cabello, me arrastran y de los brazos y así. Entonces yo les empiezo a decir que ya, que yo puedo y que yo me levanto. Y cuando me levanto, les digo que me suelten, que yo puedo caminar, que soy defensora de derechos humanos, que soy reportera y así, que pertenezco luego a una comunidad otomí, y les empiezo a dar mi identificación, así, me empiezo a identificar, y ellos me empiezan a tratar más a jalar más fuerte. Y cuando me jalan, veo a unos reporteros que me están tomando una foto, y yo grito que me agarren. Me siguen jalando, me llevan hacia la parte del estacionamiento del edificio, y me avientan y me dicen que me siente. Me siento al lado de una trave que estaba al lado de una camioneta, y me empiezan a decir que yo era quien estaba ahí, manifestándome, que por qué hacíamos eso y así, ¿no? Pero yo en todo momento me estuve identificando, y ellos me dijeron, y yo le seguía diciendo: y soy defensora de derechos humanos. Y cuando dije eso, me dijo: y también tienes derecho a callarte. Y le dije: sí, también tengo derecho a hablar. Y ya salimos en esta ocasión libres. Muchas de las personas que fueron detenidas salieron con golpes, Hubo personas detenidas menores de edad que por tan solo ir caminando fueron agarradas, otras sufrieron persecución, los alcanzaron hasta unas plazas. Otra chica también, pues nada más estaba comiendo un helado y por ver la lastimaron. Y así en diversas ocasiones este tipo de policías que dice que nos cuida nos ha lastimado y nos ha detenido arbitrariamente y nos ha pues ha hecho diversa de tipo de violencias, como psicológica, como física, verbal, y pues exhortamos cualquier tipo de violencia ya que siga haciendo pues este tipo de acciones, no las queremos ya. Hay pues ya antecedentes de que la policía no nos cuida y que solo nos está lastimando. No es la primera ocasión que mandan a infiltrados o que mandan a sus policías municipales, estatales, zorros, Ateneas, a golpearnos. Entonces, hoy estamos libres y pues la lucha sigue. Agradecemos a los espacios que nos dan siempre para pues poder externar este tipo de información que no todos los medios la dan pues de forma verídica. Y abajo los muros de las prisiones. Bueno, mi nombre es Andrea Mena. El día de hoy acudimos a la marcha del 8 de marzo y nos encontrábamos en Palacio de Gobierno con todas las mujeres. De repente empezaron a haber disturbios al tirar las vallas y bueno, los policías comenzaron a lanzar gases, nos lanzaron los gases a todas y en ese momento de lanzar los gases fue cuando empezaron a agarrar a todas las mujeres que pudieron. Agarraron a mi hermana menor de edad, tiene 15 años. Y pues yo lo único que hice fue aferrarme a ella y pues lo único que pensé fue no soltarla. Yo les gritaba que eran menores de edad, entre policías hombres, policías mujeres, civiles, hombres, nos empezaron a amedrentar en el piso, nos patearon. A mi hermana, que es menor de edad, le pusieron un líquido en la nariz, lo que hizo que se desvaneciera y me soltara. Y yo pedí que no nos separaran, nos llevaron abajo de gobierno y a mi hermana le iban pegando en todo el camino para ir al estacionamiento, le venían pegando, a mí también me estaban dando patadas y pues solamente nos repetían lo que siempre, ¿no? Que por desgorrosas, que para qué salíamos, nos obligaron a darle sus datos personales, nuestros datos personales, porque decían que si no se los dábamos nos iban a pegar otra vez. Me esposaron a mi hermana, les repetía yo que era menor de edad, dijeron que me iban a llevar a la policía estatal y que me iban a encerrar a mí, que a ella le iban a dejar en una silla. A mi hermana ahí le dieron un super madrazo, o sea, le pegaron horrible, horrible, enfrente de mí. Entonces yo lo único que hice fue voltear a verla y decirle que se calmara y la policía me dijo, ¿qué tanto le estás diciendo? ¿Quieres que te vaya peor o qué? Y la policía me levantaba la mano como si me fuera a pegar, entonces yo me callé, me dijo que me sacara todo lo que tenía en mi bolsa, le dije, no traigo nada, me robaste mi teléfono. Y ahí fue cuando me empezó a pedir los datos. Después nos sacaron y pues íbamos llorando mi hermana y yo porque no sabíamos dónde se habían llevado a nuestra mamá, porque también a ella la jalaron y la violentaron. Entonces, ya cuando nos sacaron, iba yo esposada y a mi hermana la quitaron las esposas. Entonces vimos que había mujeres afuera gritando que nos dejaran ir. Y entonces yo seguía llorando y nos escondieron en una esquina y nos dijeron que nos calláramos porque si seguíamos llorando nos iban a bajar otra vez, nos iban a madrear otra vez. Entonces mi hermana solo se recargó en mí, esperamos a que hicieran algo y después nos sacaron. Nos sacaron ahí, me encontré con mi mamá y con la del colectivo de Marea Verde, que fue la que estuvo diciéndole a la policía que ya tenían un trato, y que el trato era, pues, no sé cuál, pero al final de cuentas creo que ahí hubo algo y por eso fue como planeado, yo creo. Y pues ya nos trajeron para acá, para Derechos Humanos, y pues eso sería todo. Las venas del amor están tapadas, nos alcanzaron ya. Ayer le dispararon a una hermana, otra la metieron en una maleta descuartizada. Hay comentarios que dicen que es pasional, no salga de noche. Nunca contesten los piropos que te avientan de un coche. Y si te golpea, tranquila, no hay pedo, es normal. Pinche feminismo, yo no conozco más que memes. Aquí no pasa nada, nosotros no hicimos nada. El machito fue educado por la madre que no para ya. Hay mujercitas de que se quejan, es que del cuerpo entero solo somos la pequeña costilla. Y es que es un mito que nos usan de corno para la dilla. Ser narcotráfico, soñamos con ser su objeto. Es que es mentira que nos duelen y denigren nuestros cuerpos, que de niños nos obliguen a vendernos a hombres viejos. Dios carajo, que hicimos mal. Compañero varón, compañera mujer, el respeto y la conciencia es una bomba contra el poder. Compañero varón, compañera mujer, el compromiso está en nosotros para el esquema poder romper. La rabia y el dolor no me dan ni para el arranque. El amor tiene que triunfar. El futuro no está lejos. Si apoyamos y denunciamos porque no somos permítanme seguir diciendo que luchemos por nuestra libertad. Llueve sangre en la ciudad. Las venas del amor están tapadas. Nos alcanzaron ya. Y bueno, en Oaxaca, pues ahí trascendió que se aventaron gases lacrimógenos contra las manifestantes. El gobierno de Oaxaca instaló policías arriba de la casa de gobierno, desde donde estaban disparando. Hay unos videos ahí que están circulando en redes sociales, donde están disparando gases para intentar dispersar la marcha en el centro de la ciudad. Pues de estas manifestaciones de 8M que también convocó a miles de mujeres allí en Oaxaca, que estuvo también fuerte las manifestaciones. Y en el video, pues lo que vemos son la mayoría de hasta mamás con sus hijas, muchos con sus hijos también hombres, pero muchos menores de edad, que pues ya está casi terminando la mani, y estos policías brutales y brutos, pues lanzando gas, ¿no? Ahí contra las compañeras. Una situación pues injusta, y que fue denunciada también por los compañeros de Educa y otros colectivos como el consorcio allá en Oaxaca. Y bueno, también queremos destacar que una de las consignas que mucho sacudió el 8M de Oaxaca fue la libertad, la demanda de la libertad a Dishasha, una compañera, una joven tatuadora de Juchitán, que en días pasados también fue detenida de manera arbitraria. Y bueno, pues muchas colectivas feministas pues la reivindican como una compañera de lucha y de resistencia, y están demandando también su libertad, ya que se encuentra actualmente e injustamente detenida. Y bueno, acá en la Ciudad de México asistieron más de 200.000 mujeres a la marcha. Eso ya creo que rompió el récord del año pasado. Y pues bueno, diversos contingentes, tanto el gobierno local como federal, pues llenaron la ciudad, el centro de la ciudad, con sus acostumbradas ya vallas, que pues creo que gastan más en vallas que en recursos para educación o salud y demás. Y pues bueno, también para cubrir lo que son los monumentos, los puestos de los transnacionales, que es por donde transita la manifestación. Y pues bueno, en el Zócalo la policía gaseó a las manifestantes, y pues la noche previa a esto intentaron desalojar a las madres buscadoras, mojándolas con mangueras e intentándolas desanimar para la protesta. Y bueno, esta situación que ustedes pueden ver ahí en las redes sociales también, cómo la Ciudad de México se llenó. Aparte de vallas, pusieron unos diques de cemento sobre la avenida Juárez, por donde pasa comúnmente las marchas, y como nunca tapearon la ciudad para eso, para que no hubiera grafitis en los Starbucks, en los Oxxos y demás. Y bueno, en Yucatán, más de 8,000 mujeres salieron a las calles y fueron recibidas también con gases lacrimógenos y chorros de agua de alta presión. Aquí ocuparon estas tanquetas policíacas que avientan agua, o sea, no son las mangueras de los bomberos o las mangueras de nuestra casa, que sería un chorrito de agua que pues no pasa de que te mojes, ¿no? Sino son chorros de alta presión que te pueden realmente romper huesos, te pueden lastimar. En algunos lugares como en Chile o Argentina, donde se ocupan, pues han generado hasta la muerte de manifestantes cuando se ocupa de manera directa, y eso en Yucatán pasó el día de ayer. Una medida que ha sido denunciada como peligrosa por poner en riesgo la integridad de los manifestantes, y que vimos que se ocupó de manera desmedida y abusiva contra el movimiento de mujeres que se dio cita allá en el centro de Yucatán. En Chihuahua, también a través del portal Rey Chali, pudimos documentar cómo la policía llevó a cabo detenciones arbitrarias de manera discriminatoria, porque la llegaba la policía, veía a una chica que se encapuchaba o que se veía así como sospechosa y ¡fum! Se iban en bolita, ¿no? Policías mujeres, policías hombres encubiertos, policías con su uniforme, que pues como que medio te rodeaban, y de repente ¡fum! Y se las llevaban cargando así de los pies y de las manos a las patrullas. Una situación también bastante pues injusta, y que estamos de hecho al momento de los reportes de lo que nos comparten nuestras compañeras y compañeros allá de Chihuahua. Entonces, una situación bastante fuerte. La verdad es que millones de pesos gastados en vallas en todo el país, un costoso operativo policíaco y militar para enfrentar una queja real de la mitad del mundo, de la mitad de México, las mujeres, que en el caso de México, 16 mujeres son asesinadas todos los días. Ese es el costo del feminicidio en México. Y bueno, pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hoy fue el primer 8M con una mujer en la presidencia. Entonces eso también marca algo. Y no sé, pues tú cómo ves. Pues sí, justo lamentable lo que está sucediendo, más bien lo que sucedió el sábado aquí en el país. Realmente porque, pues justo, ¿no? Como mencionamos hace un rato, Claudia agarra esta bandera de soy mujer y voy a defender a las mujeres. Sin embargo, pues a la primera de cambio, lo primero que hace pues es seguir violentando. E incluso, pues marchas anteriores eran solo policías mujeres las que estaban pues haciendo como sus hileras para impedir el paso. Y ahora pues hasta había hombres civiles, y pues una desgracia, ¿no? Sin embargo, pues eso no va a parar ningún movimiento. Obviamente, pues hay que levantarnos más fuertes, ¿no? Y bueno, pues también pues toda nuestra solidaridad a nuestra compañera Charla, que pues fue violentada allá en Pachuca como corresponsal que fue a cubrir por allá. Fue pues víctima de estas detenciones arbitrarias. Y bueno, también trascendió acá en la Ciudad de México que se llamó a marchas en contra de la marcha feminista, ¿no? Supuestas marchas de hombres. Y lo más raro es que empezaron a salir estas publicaciones en medios dedicados al turismo, por ejemplo, Algunos habrán escuchado una revista que se llama Dónde Ir, ¿no? Cuando buscas un bar, cuando buscas... Bueno, pues ahí se publicaba la marcha contra las mujeres, ¿no? La marcha contra el 8M, algo de entrada súper patético y de pena. Y bueno, pues a eso también una enorme campaña de bots, de haters, de personas odiando en redes sociales las manifestaciones que se dieron en todos lados, en todo el mundo. Y donde, por ejemplo, en el caso de Chile, Argentina y el de Alemania, que trascendió mucho porque pues era aparte una manifestación ultra pacífica en solidaridad con Palestina, la policía golpeando a puño cerrado los rostros de las mujeres que estaban ahí en una actividad totalmente pacífica. Yo de repente pienso, ¿qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué va a seguir pasando? ¿Qué pasará el próximo año, ¿no? O sea, pues la verdad es que muchas aristas, ¿no? Que da para pensar, y pues es algo injusto que debemos al menos denunciar, y es algo que queremos hacer aquí en este espacio informativo. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Y aquí hay una guerra, y ponte como quieras, ponte como quieras. Te levantas de la cama y sabes que te encontrarás otro día como el resto, que enseguida olvidarás. Los demás también lo sienten, pero pasan como ves. No es por falta de motivos, es por falta de interés. Si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger. Yo solo entiendo mi vida como un enfrentamiento en el que quiero sacar lo mejor que llevo adentro. Es lo que hay. No es tan fácil de asumir. Corre sangre por las venas, nos ayuda a continuar. Y la socialdemocracia nunca nos seducirá. Y es lo que hay. Y es lo que hay. La guerra es lo que hay. Y aquí hay una guerra, y tú ponte como quieras. Soy muy concreta, te hablo de presas, de heridas, de muertas, de gente expulsada del sitio que vive, de gente que muere buscando un salario, de gente tan rota como su cabeza, comiendo pastillas contra la tristeza, la tierra agotada por las carreteras, las granjas, los CIES. Y antes no la guerra, y antes no la guerra, y antes no la guerra, y antes no la guerra, y antes no la guerra, y antes no la guerra, y antes no la guerra. Y bueno, siguiendo con más información, tenemos este llamado que hacen desde Chiapas los zapatistas a este encuentro de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después. Esto va a suceder en las fechas del 13 al 19 de abril, y pues bueno, va a ser allá en Zona Rebelde en Chiapas. Y esta es la convocatoria zapatista al encuentro de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después. Esta convocatoria está firmada en marzo del 2025. Empieza así esta invitación. Las asambleas de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, los ACEGAS, las comunidades zapatistas y el EZLN convocan artistas de teatro, danza, gráfica, música, escultura y literatura de México y el mundo al encuentro con artistas zapatistas. Bueno, se llama Rebel y Rebel, con B y con V, arte, ¿no? Rebel arte. Este arte, rebeldía y resistencia hacia el día después, que se celebrará los días 13 a 19 de abril del 2025 en tres sedes: el Caracol de Jacinto Canek, el Caracol de Oventic y el CIDESI, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Puede participar cualquier persona que tenga como bagaje alguna o varias de las artes que está en contra del sistema capitalista, patriarcal, racista, discriminatorio y criminal, y claro, que se sienta convocada. ¿Se permite mentarle el padre al gobierno de su preferencia? Claro, siempre con arte. Se puede recurrir a formas minimalistas como el ya clásico, unánime y globalizado Fuck Trump y a sus equivalentes en sus lenguas, calendarios y geografías. El registro de participantes lo pueden hacer en el correo electrónico participantesencuentroabril@gmail.com y el registro de asistentes en asistentesencuentroabril@gmail.com. El público en general tiene la entrada libre a estos eventos. Se les recuerda que en territorio zapatista está prohibida la producción, comercialización, tráfico y consumo de alcohol y drogas. Asimismo, está prohibida la trata de personas, el sexismo, la discriminación, el racismo, la compraventa de dignidades, la rendición y la claudicación. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, México, marzo del 2025. Bueno, pues ahí está, seguramente Noticias de Abajo estaremos coberturando por allá. Y pues la invitación, ¿no?, a toda esta bandita que le gusta pues estas formas estéticas, ¿no?, de decir las cosas, la música, la poesía, la pintura, la gráfica. Pues hay que ir a Chiapas, ¿no?, a platicar con estos artistas que están pensando un otro mundo posible. Un ventarrón de protesta. Soñé que se levantaba y que por fin enterraba ese animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral, que nos causa tanto mal, nos chupa nuestro sudor, nos causa un gran dolor. Hay que matarlo, compañero. Y desde Oaxaca tenemos pues una denuncia por parte del grupo, la comunidad del Platanillo, allá en el Istmo de Tehuantepec, de comunidades indígenas que han sufrido violencia por los grupos criminales y el abandono gubernamental. Por cuarta ocasión se le ha negado el apoyo a la comunidad del Platanillo, una comunidad indígena del Istmo víctima de la violencia de los grupos caciquiles de la zona que ahora han llegado al poder con el partido Morena, como antes lo hicieron otros partidos. El pasado 13 de febrero, una incursión armada dejó a varios heridos y a tres campesinos asesinados en la plaza del pueblo de Platanillo. Ante la zozobra y el miedo, pues decidieron cerrar todos los espacios públicos como las escuelas, los hospitales. Ninguna autoridad se paró por ahí tras este crimen. Y pues de hecho estuvieron exigiendo que llegaran ahí sus diputados, sus gobernantes, y ninguno se paró por ahí como lo habían hecho cuando fueron a pedir el voto. Las y los compas del Usisoni nos compartieron un audio donde nos van a hablar sobre la espera del secretario de gobierno de Oaxaca, que por cuarta vez lo han buscado y por cuarta vez faltó a su palabra. La primera fue el 26 y el 27 de febrero, después el 3 de marzo y por último el pasado 6 de marzo fue la última vez que este pues señor que se dice pues ser secretario faltó a su compromiso. Y bueno, pues nuestros compañeros de UCI Sony invitan a que sigamos atentos y apoyando a la comunidad del Platanillo, a exigirle a las autoridades pues que pongan cartas en el asunto, pues ya que para eso se les paga, y que no pueden dejar pues solas a la pobre gente que, pues insistimos, está con la zozobra de que lleguen estos grupos criminales a pues, literalmente a matarlos, a seguir violentándolos. Y por otro lado, la incertidumbre de que sus hijos no pueden hacer su vida pacífica, una situación bastante fuerte. Vamos a escuchar estos audios que nos comparten nuestros compañeros de UCI Sony. A nuestro gobernador del estado de Oaxaca, al secretario de gobierno y a los medios de comunicación y a la opinión pública. San Isidro Platanillo, a 6 de marzo de 2025. A la opinión pública. Debido a los hechos ocurridos el pasado 13 de febrero del año en curso y del cierre de las vías de acceso de la comunidad indígena de San Isidro Platanillo, la comunidad sigue esperando una solución que no llega. Por cuatro ocasiones, los habitantes de este pueblo han esperado la presencia del secretario de gobierno, el licenciado Jesús Romero, los días miércoles 26 de febrero, jueves 27 de febrero, sábado 3 de marzo y hoy jueves 6 de marzo del año curso. Fechas que han prometido el secretario de gobierno realizar. Sin embargo, no se presenta al diálogo. Siempre en su conferencia dice que está dialogando por la paz y concordia. Eso es completamente falso. Responsabilizamos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador del estado y a la CNDH por todo lo que suceda en esta comunidad. Eso es todo. ¿En qué lenguaje quiere el gobierno que le hagamos

manifestaciones que pues son pacíficas y que siguen siendo violentadas por las autoridades. Pues bueno, los invitamos también a escuchar este noticiero en los medios de comunicación, que ahorita Evo nos va a decir. ¿Pero qué tengo que decir? Las redes, no las vimos. Ah, bueno, sí, los invitamos a que nos escuchen a través de nuestro portal noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden seguir ya en el Fediverso, estamos en Mastodon.social como Noticias de Abajo, y en las redes sociales de paga, donde, bueno, los invitamos a que nos salgamos de ahí, a que estemos con cuidado en esos lugares, porque sabemos que muchos estamos ahí haciendo difusión, intentando romper el cerco, pero recordemos que estas redes sociales de Meta, de Zuckerberg, las de X, de Elon Musk, las de, pues eso, las de paga, las de los de arriba, pues son lugares que son pues de ellos, y seguramente estas palabras de lucha, palabras de resistencia, pues no muy les gustan a estos personajes. Así que pues creemos nuestras propias redes y creemos nuestros propios espacios de difusión, también de manera autónoma y autogestiva. Y bueno, pues sin más, esto fue Noticias de Abajo, de los medios libres. ¡Gracias!